Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, yo voy a hacer la última, Erika, y es la siguiente. Estados Unidos se arma con armas sofisticadas, porque la Unión Soviética se arma con armas sofisticadas, porque Estados Unidos se está armando con armas sofisticadas. El mar Mediterráneo se muere y los otros están a punto de morirse. Las ciudades han creado un estilo de vida que realmente favorece muy poco, principalmente a causa de la televisión, la existencia de ateneos libertarios. La contaminación, las enfermedades psíquicas. ¿Qué hace en este mundo un anarquista? Pues en este mundo un anarquista hace lo que puede, pero lo que tiene es que hacer algo. Lo que no es posible es ser un anarquista diga, bueno, las armas sofisticadas de los americanos, las armas sofisticadas de los rusos, la polución, esto y lo otro, bueno, va a venir el caos, va a venir el fin del mundo, pues yo me quedo en casa y aquí estoy tranquilo. No, un anarquista actúa, lucha como puede contra todo eso, lucha contra la energía nuclear, lucha contra la polución, lucha contra los peligros de guerra que pueden venir, que por ahora no vendrán, gracias a esto, a que todos tienen armas suficientes para hacer saltar el mundo y como forman parte del mundo, no quieren saltar junto con todos. Pero hay que luchar, luchar participando en las acciones pacifistas, participando en la lucha contra la polución, contra la energía nuclear, contra todo cuanto representa un peligro para la humanidad, afirmando el derecho a la vida y el derecho a la paz que tenemos todos. Que son muy fuertes las otras potencias, que tienen recursos económicos que nosotros no tenemos. ¿Qué importa? Hay que partir de la base de que todas las ideologías, todos los movimientos partieron de muy poco y poco a poco se fueron ampliando. Se representa ahora esa película grande, todo el mundo va a verla y está asombrado de que un hombre solo, por su sola acción, con sus fuerzas del hambre y su influencia, hubiese movilizado la voluntad de un país de 500 millones de habitantes. Era un hombre, pero un hombre que puso al servicio de un ideal su acción y su voluntad. Pues bien, pues nosotros, cada uno de nosotros, en la medida en que pueda, tiene que poner al servicio de la paz, al servicio de la lucha contra el capitalismo, contra la guerra, contra las grandes potencias, contra todo lo que amenaza el porvenir de la humanidad, todo lo que puede, todo lo que es capaz de hacer. Y muchas veces me cito yo mismo, ejemplo, tengo 78 años, estoy casi ciego, me operaron de la cadera y voy cojeando. Pero yo estoy, y estaré mientras pueda, haciendo algo. Y cuando ya no pueda más, pues entonces se vengan otros a continuar la obra. Porque es una obra que hay que continuarla. Y tiene que continuarla cada anarquista, incluso yo diré, sin ser anarquista, cada hombre que piense que todos cuando nacemos tenemos un deber a cumplir. Dejar algo a los que nos sucederán y, si es posible, dejarles un mundo mejor que el que hemos encontrado. Y este deber tenemos que cumplirlo todos. Y los que no lo cumplan son los que desertan y los que renuncian a la dignidad de ser humano. Muy bien, gracias, Federico.